Una vez, mientras se hallaba en un serio apuro, le pidió ayuda a Dios, prometiéndole hacer esto o lo otro, si lo libraba del aprieto. Dios lo libró. Ahora, ¿cumplió usted lo que prometió? Otra pregunta. ¿Alguna vez le ha echado a Dios la culpa de algún aprieto que fue resultado simplemente de una trastada propia suya? Lo hacemos todo el tiempo. Pues bien, hoy en Momento Decisivo el Dr. David Jeremiah nos presenta el mensaje, llevando a la iglesia sus problemas. Al continuar en la serie, En busca del cielo en la tierra, el Dr. David Jeremiah recalca la importancia de llevarle a Dios nuestros problemas y aprietos. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje de hoy. Estamos estudiando la Biblia. Estamos estudiando el Antiguo Testamento y estamos en el libro de Eclesiastés. Estamos en el capítulo 5. Hoy empezamos una lección titulada Llevando a la Iglesia sus problemas. Vamos a estudiar los 20 versículos de este capítulo 5, así que abra su Biblia. En el Antiguo Testamento, busque Eclesiastés. Pasaremos al estudio en unos momentos. Hoy volvemos al libro de Eclesiastés y permítame recordarle que el libro, la guía de estudios y los discos compactos están disponibles. Abramos juntos nuestra Biblia y continuemos nuestro estudio de este gran libro del Antiguo Testamento. En Eclesiastés capítulo 5, Dios nos da varias cosas que necesitamos saber cuando enfrentamos las incongruencias e imponderables de la vida. Quiero recorrer con usted estas cosas conforme avanzamos por este capítulo. Lo primero que nos dice es, no le eche a Dios la culpa de su situación. No le eche a Dios la culpa de su situación. Noten lo que dice en los versículos 1 al 3. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Literalmente en el versículo 1, Salomón nos dice que debemos andar con cuidado ante Dios. Cuando atravesamos la tragedia y la dificultad, nuestra primera inclinación, incluso si somos creyentes, es levantar nuestro dedo hacia el cielo y empezar a echarle a Dios la culpa de todo lo que anda mal en nuestras vidas. Salomón nos advierte que debemos andar con cuidado en la presencia de Dios. Dice, cuando fueses a la casa de Dios, guarda tu pie. Otra manera de traducir esa expresión es anda con prudencia o anda con cuidado. Salomón dice que debemos cuidar nuestros pasos cuando vamos delante del Señor con alguna acusación en cuanto a lo que Él pudiera haber hecho y con lo cual no estamos de acuerdo. Nos dice que cuando vamos a la casa de Dios debemos acercarnos para oír, para entender y para aprender. No debemos acudir con nuestra propia agenda, con nuestros propios asuntos. Debemos acudir al lugar de Dios, que hoy es el lugar en donde Él se encuentra con su pueblo, y debemos tener una actitud de reverencia, adoración y expectativa. En el sistema de prioridades de Dios, nuestra obediencia y nuestra reverencia es más importante que nuestra expresión externa. Nos dice con claridad que si acudimos con sacrificios y ellos no representan un corazón obediente, somos necios en hacer todos los ademanes de adoración y en realidad, más bien pecar contra Dios. A menudo, esta es para nosotros una lección difícil de aprender. Muchos han pensado que la adoración externa puede cubrir el pecado y reemplazar a la obediencia. Ese fue el problema que enfrentó Saúl. ¿Recuerdan la experiencia en el Antiguo Testamento cuando Dios le dijo que fuera y destruyera a los amalecitas y no dejara nada de pie ni bestias, ni humanos. Saúl fue y destruyó a los amalecitas, excepto que Saúl trajo al rey de regreso como trofeo. Y su pueblo salió y recogieron todos los mejores animales que pertenecían al enemigo y los trajeron. Hay una conversación interesante, algo humorística, entre Dios y Saúl cuando Dios dice a Saúl, ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl dice, he hecho todo lo que me pediste que hiciera, Dios. Y Dios le dice a Saúl, ¿qué es, pues, ese balido de ovejas que llega a mis oídos? Y entonces Saúl dice, bien, hice esto, edité tus instrucciones, apenas un ápice. Traje de vuelta al rey y nuestro pueblo salió y recogieron lo mejor de los animales que le pertenecían al enemigo. Y los trajeron a fin de poder ofrecértelos a ti en sacrificio. Ahora bien, no sé si hicieron eso en realidad o si Saúl fue lo suficientemente rápido para ponerse de pie, pero lo que sé es lo que Dios le dijo. En 1 Samuel 15:22 leemos, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo primero que Dios nos está diciendo en esta primera breve sección es que debemos andar con cuidado ante Dios cuando venimos a la iglesia. Debemos tener cuidado de no acusarle de aquello que no entendemos en nuestra propia vida y que debemos tener mucho cuidado cuando le adoramos y hacerlo en espíritu y en verdad y no solo como expresión externa que no tiene relación alguna con la realidad interna. En su obra, El progreso del peregrino, John Bunyan escribió hace años, en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Dios nos está enseñando eso en cuanto a acudir al culto de adoración, pero no solo nos dice que debemos andar con cuidado ante Él, también nos dice que debemos hablar con cautela. Versículos 2 y 3 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Ahora, Salomón nos dice que debemos tener cuidado en acusar a Dios. Debemos acercarnos a Él con cuidado y no precipitarnos en lo que decimos. No debemos tener respuestas atolondradas ante el Dios Todopoderoso debido a lo que está sucediendo en nuestra vida. Porque es que cada vez que algo sucede, siempre queremos echarle la culpa a Dios. No se pare y levante su dedo o crispe su puño ante la cara de Dios y le diga, ¿cómo pudiste hacer esto? Salomón dice que no debemos decir nada de manera irreflexiva. Aquí, el buscador está hablando de nuestra tendencia a quejarnos y a murmurar en cuanto a lo que la vida nos ha dado. Cuando nos quejamos y rezongamos acerca de nuestras circunstancias, estamos quejándonos contra Dios. Cuando se nos recuerda que Dios está en el cielo y que nosotros estamos en la tierra, no está diciéndonos que Dios está allá arriba y nosotros aquí abajo y que no podemos tocarlo o que Él está muy por encima de nosotros. Ya sabemos eso. Lo que Salomón está diciendo aquí es, recuerda que Dios está en el cielo y lo ve todo. Tú estás en la tierra y tu visión es muy limitada. Si tú pudieras ver lo que Dios ve, no estarías diciendo lo que estás diciendo. Eso es lo que Salomón está enseñándonos. Está recordándonos que Dios está en el campo de lo invisible, en donde Él ve todo lo que está sucediendo y sabe lo que nosotros no podemos saber debido a nuestra humanidad limitada. En otras palabras, si usted supiera lo que Dios sabe, respondería de una manera muy diferente. Y luego nos recuerda algo que es bueno para todos nosotros, sin que importe lo que estemos atravesando o en qué tiempo de la vida o temporada de la vida podamos estar. Dice que es mejor que las palabras sean pocas en lugar de muchas, llenas de integridad en lugar de pretensión, marcadas por realidad en lugar de superficialidad. En el versículo 3, que es un versículo muy difícil de traducir, parece estar diciendo que el necio parlotea incansablemente como el hombre que ha tenido un día atareado y tiene pesadilla tras pesadilla toda la noche. Sería fácil en nuestra situación, al mirar toda la devastación, destrucción y el dolor que nos rodea como resultado de desastres naturales, por ejemplo, señalar a Dios con el dedo y echarle la culpa de lo que anda mal en nuestras vidas. Salomón nos advierte en contra de eso. Usted dice, Pastor, es bastante cruel que usted diga eso cuando hay tantos que están sufriendo. No. Es lo mejor que puedo decirle, primero porque está en la Biblia, y en segundo lugar, le ahorrará más sufrimiento si oye lo que Salomón está diciendo. Echarle a Dios la culpa de lo que anda mal en su vida es un callejón sin salida. No lo lleva a ninguna parte, excepto a aumentar el espíritu de desesperanza y amargura en su corazón. Así que lo primero que Salomón nos dice es que no le echemos a Dios la culpa. Dígalo en voz alta. No le eche la culpa a Dios. Bien, aquí está el número 2. No soborne a Dios con un voto. Versículos 4 al 7. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ahora bien, ¿no viene eso como anillo al dedo? ¿Qué hacemos normalmente cuando estamos en una situación difícil? Señor, si tú impides que mi casa se queme en el incendio, iré a África como misionero. Oh, Señor, si me ayudas a que la compañía de seguros responda favorablemente, haré esto o lo otro. No sé qué clase de regateos somos proclives de hacer, pero Salomón advierte aquí en cuanto a esta práctica en particular. A esto a veces se le llama cristianismo de trinchera. Aquí Salomón nos advierte en contra de esta práctica. Dice que si se hace un voto, hay que decirlo en serio y no dejar de cumplirlo. Nos dice que es mejor que no hagamos ningún voto, para nada, que hacerlos y no cumplirlos. Dios no se anda con regateos con nosotros. Eso es lo que Salomón nos está diciendo. Dios no espera que andemos con regateos con Él. Nunca debemos prometerle a Dios que hacemos esto o lo otro si simplemente hace esto o lo otro por nosotros. Salomón nos da un breve comentario sobre esto en el próximo versículo. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Qué debemos hacer en medio de todas las cosas que no entendemos? ¿No hemos aprendido esto? En medio de lo que no podemos entender, tememos a Dios, reverenciamos a Dios, decimos que Dios es más grande de lo que nosotros podemos comprender, sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. En lugar de acusar a Dios, o echarle la culpa, o regatear con Dios, o tratar de sobornarlo, creemos a Dios y le tememos. Cuando uno no sabe qué más hacer, y cuando no puede hacer que 2 + 2 = 4, uno da un paso atrás y cree a Dios y le reverencia y le teme. Eso es lo que se hace. Ahora Salomón nos presenta el reto de pensar con claridad y no permitir que nuestras bocas nos metan en problemas. Cuando usted atraviesa problemas, permítame animarle, cuide su boca. Usted puede meterse en problemas con la boca. ¿Cuántos pueden decir, sé que eso es verdad? ¿Cuántos dirían, amén a eso? La boca lo mete a uno en problemas, vaya. Lo mete a uno en tantos problemas. Y saben, cuando se trata de la boca, no es posible volver a recogerlo. No se pueden recoger las palabras y refrasearlas y decirlas de una manera diferente. Así que, cuando usted esté atravesando la dificultad y esté atravesando problemas, cuide su boca. Dice, no digas delante del ángel. Ahora bien, esto es grandioso para mí. Dice, no vayas al mensajero de Dios. ¿Quién es ese? Ese es el sacerdote, el pastor o el consejero. No vayas al mensajero de Dios y digas, pero usted no entiende. Sé lo que le dije a Dios, pero en realidad no quise decirlo. El hecho es que usted no está lidiando con el mensajero de Dios, está lidiando con Dios mismo. Y Dios lo toma por su palabra, así que no ande con juegos con Dios. Me encanta lo que David dice en los Salmos al pensar en un voto que había hecho. Salmo 66:13, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. ¿No es ese un pensamiento interesante? David dice, cuando estaba en problemas, te hice un voto, pero quiero que sepas que voy a ir a tu casa y voy a cumplir ese voto que hice cuando estaba en dificultades. Bien, hemos aprendido dos cosas. No le eche la culpa a Dios y no soborne a Dios. No vaya a Dios para decirle, pues bien Dios, si enderezas mi situación y voy a hacer esto. Si hace algo, dígalo en serio y cúmplalo. O de lo contrario va a verse en un caos peor del que ya está. Ahora, voy a pedirles en realidad y a pedirle al Señor que me ayude a sujetar mis riendas al hablar de esta tercer cosa. La tercer cosa que Salomón nos dice es, no se sorprenda por la respuesta del gobierno. Usted dice, Pastor Jeremiah, usted está inventándose eso. No, no es así. Aquí está, justo en la Biblia. Note lo que Salomón dice en los versículos 8 y 9. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto sobre ellos dos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. ¿Puede creer que eso esté en la Biblia? Está diciendo que cuando uno ve injusticia y desigualdad en el gobierno, no hay que asombrarse. Salomón dice, no te maravilles de eso. Un letrero en un escritorio, en una oficina del Pentágono, dice, lo secreto de mi trabajo no me permite saber lo que estoy haciendo. ¿Alguna vez se ha sentido así cuando tiene que vérselas con el gobierno? Hace miles de años, Salomón escribió estas palabras en la palabra de Dios y dice que cuando el gobierno hace sus trastadas, no hay que sorprenderse. El gobierno es el gobierno, es humano. ¿Qué es el gobierno? No es una institución, no es un edificio. Son seres humanos, imperfectos, que toman buenas decisiones a veces y a veces malas decisiones. Siempre ha sido así, siempre será así. Cuando toman buenas decisiones, los elogiamos. Cuando toman malas decisiones, acudimos a las noticias y a la radio y nos desgañitamos protestando por las insensateces que hacen. ¿Y sabe? No sirve de nada. Salomón dice que da lo mismo, así que no gaste en eso toda su energía. Lo que es. Lo que sucedió, sucedió. Volvamos más tarde y figurémonos cómo hacerlo mejor si acaso sucede de nuevo. Lo que Salomón está diciendo aquí es que los funcionarios con los cuales usted está tan enfadado tienen a su vez que reportarse a otros funcionarios superiores y que a su vez tienen que sujetarse a funcionarios que están por encima de ellos. Y por malo que sea el gobierno, su punto es que es todavía mejor que no tener ninguno. Y si usted no cree eso, vaya a algunos de los lugares en donde reina la anarquía. Un mal gobierno es mejor que no tener gobierno. Usted dice, esto no puede ser verdad. Ah, sí, es verdad. Y nosotros, en nuestra calidad de creyentes, debemos hacer todo lo que podamos para tomar el gobierno que tenemos y mejorarlo por el poder del Espíritu Santo y por Jesucristo. Pero no se quede atascado con falsas impresiones en cuanto a lo que el gobierno puede hacer. Es un recurso defectuoso, humano, que a la larga lo distorsionará, si no hoy, mañana. Así que no se amargue por el gobierno. ¿Es eso para estos días? Vamos, simplemente quiero decir, Señor, ¿cómo lo sabías? No le eche a Dios la culpa de su situación. No soborne a Dios con un voto. No se sorprenda de la respuesta del gobierno. Y número 4, no crea las mentiras en cuanto a las riquezas. Somos proclives a razonar de esta manera. Si tan solo tuviera más dinero, si estuviera en una mejor situación financiera, estas cosas no me sucederían. Y si acaso me sucedieran, podría lidiar con ellas mucho mejor. Salomón nos advierte en contra de un pensamiento tan ilógico y compila varias razones por las que esta no es una buena manera de pensar. Presten atención, amigos y amigas. El dinero no es la respuesta. Usted piensa, pues bien, lo he perdido todo en el incendio. Si hubiera tenido un mejor programa de seguros, las cosas irían mejor. Bien, a veces puede ser verdad, pero usted tiene otros problemas que van asociados con esto y de los cuales usted ni siquiera sospecha. Ahora, hay que recorrer esto de manera rápida porque en verdad no necesito hacer mucho comentario al respecto. La palabra de Dios es su propio comentario. Salomón va a darnos 5 cosas que debemos saber en cuanto al dinero. Este puede ser uno de los mejores pasajes que usted hallará en la Biblia sobre la integridad financiera y la mayoría de ustedes nunca lo había leído antes porque está encerrado en un libro del Antiguo Testamento cuyo nombre muchos ni siquiera podemos pronunciar. 5 cosas que usted tiene que saber en cuanto al dinero. Primero que nada, y pienso que todos ustedes concordarán con esto, mientras más se tiene, más se quiere. ¿Es eso verdad? Vamos, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Mientras más tiene uno, más quiere. Se mira a la persona que uno piensa que es la persona más rica que conoce Y si pudiera hacerle una entrevista ante ustedes en este salón, ustedes hallarían que él está tratando de tener más, ¿verdad? No importa en qué nivel se halle usted o cuánto tenga o no tenga, mientras más tiene, más quiere. En el Evangelio de Lucas se nos dice, «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Lucas 12:15. Uno de los asuntos realmente difíciles que enfrentamos en lo que tiene que ver con el dinero es que nunca se tiene lo suficiente. Mientras más se tiene, más se quiere. Esta es la segunda cosa que Salomón dice, mientras más se tiene, más se gasta. Escuchen las palabras de Salomón. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Salomón dice que usted sabe cómo conseguir más y todo lo que sucede cuando más tiene usted es que más personas vienen y se comen lo que usted ha conseguido. Alguien lo dijo de esta manera. Cuando aumentan las posesiones de un hombre, parece que hay un aumento correspondiente en el número de parásitos que viven a costa de él. Asesores financieros, consejeros de impuestos, contadores, abogados, empleados domésticos y parientes petardistas. Ahora, ¿está captando el consejo que Salomón da aquí? Mientras más tiene, más quiere. Mientras más tiene, más gasta. Esta es interesante. Tercero, mientras más tiene, más se afana. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Salomón dice que ganar más dinero no hará que usted se tranquilice en cuanto a la posibilidad de que podría enfrentar una tragedia. De hecho, lo opuesto es verdad. Mientras más tiene, más se afana. A los 53 años, John D. Rockefeller era el único multimillonario del mundo en ese tiempo. Ganaba $1,000,000 por semana. Pero era un hombre enfermo y vivía de galletas de sal y leche y no podía dormir porque se preocupaba mucho por su dinero. Cuando empezó a donar su dinero, su salud cambió radicalmente y vivió para celebrar los 98 años de vida. El dinero no es respuesta a la ansiedad. El dinero puede ser la causa de su ansiedad, porque Salomón dice que mientras más tiene usted, más se preocupa. No crea la mentira en cuanto a las riquezas de que si simplemente tuviera un poco más, todo estaría bien. Mientras más se tiene, más se quiere. Mientras más se tiene, más se gasta. Mientras más se tiene, más se preocupa. Y aquí tenemos una que es muy contemporánea. Mientras más se tiene, más se pierde. Noten lo que dice. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. No estoy diciendo que usted no debe tener nada o que no debe tener cosas, pero Salomón está simplemente martillando el punto de que no se puede perder lo que no se tiene. Y que mientras más se tiene, más se puede perder. ¿No suena como alguien que ha estado viendo por televisión los incendios forestales y escribiendo un libreto para que examinemos en este mensaje? Y aquí está el último pensamiento. Mientras más se tiene, más se deja. Versículos 14 al 17. Y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán, y dolor, y miseria. Salomón está diciendo que mientras más tenga usted, más va a dejar. Alguien preguntó de un rico, ¿cuánto dejó? Y la respuesta fue que lo dejó todo. Lo dejó todo. No hay bolsillos en un sudario, ni tampoco una carroza arrastra un remolque de mudanzas. Lo que sea que usted tenga, lo dejará. Usted dice, no, no voy a dejarlo. Sí lo dejará. Cuando usted muera, dejará a otra persona todo lo que usted tiene. Salomón ya ha hablado de eso. Así que ahí tiene cinco cosas que nos dice en cuanto al dinero. Y son fáciles de recordar. Mientras más se tiene, más se quiere. Mientras más se tiene, más se gasta. Mientras más se tiene, más se preocupa. Mientras más se tiene, más se pierde. Mientras más se tiene, más se deja. Thank you. Bien, retomaremos este tema el lunes cuando nos reunamos otra vez al continuar nuestro estudio de Eclesiastés aquí, en Momento Decisivo. Les habla David Jeremiah y es mi privilegio estar con ustedes todos los días de lunes a viernes y abrir juntos las Sagradas Escrituras. Permítame recordarle que Momento Decisivo no se transmite ni el sábado ni el domingo. Así que, sobre todo, esperamos que usted asista este domingo a su iglesia, tal como lo oye. Queremos animarle a que se reúna en la casa del Señor con el pueblo de Dios. Espero que usted asista a una iglesia en donde se enseñe la palabra de Dios y en donde se honre y se enlace a Jesucristo, en donde usted pueda brindar ministerio y servicio a otros y ser bendición para otras personas. Usted dice, bien, no necesito ir a la iglesia. Sí, lo necesita. La Biblia nos anima y nos instruye a que lo hagamos. Pero esto es lo importante. Hay personas en su congregación que necesitan aquello para lo que Dios lo ha equipado de manera específica a usted. Usted tiene dones para ministrar a otros, tal como otros le ministran a usted. Así que, como su pastor radial, le animo a que usted asista a su iglesia este domingo. Hágalo una prioridad para usted y su familia. Dios honrará eso y usted será bendecido y recibirá estímulo. Que tenga un buen día. Volveremos a verlo el lunes, por esta misma estación y a esta misma hora. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Llevando a la Iglesia sus Problemas. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada En busca del cielo en la tierra, en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.